MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. En 1999 fue declarado el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como conmemoración del brutal asesinato del cual fueron víctimas las hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana, por orden del gobernante de aquel entonces, Rafael Trujillo. En este día se invita a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las no gubernamentales a realizar actividades en torno al tema, pero sobre todo a poner fin a todas las formas de violencia contra la mujer y las niñas en todas las partes del mundo. Al respecto, la campaña Únete, que lanzó el secretario general de las Naciones Unidas de 2008, es la de un mundo sin violencia contra las mujeres y las niñas, pero ¿de qué manera se puede conseguir? De acuerdo con el secretario general de Naciones Unidas, a través de compromisos políticos de los gobiernos y organismos, pero sobre todo a través de hacer conciencia sobre el tema. El objetivo principal es precisamente poner fin a la violencia contra las mujeres, por lo que proclamó el 25 de cada mes como el Día Naranja. Es por eso que llama a todos los gobiernos, a la sociedad civil y a diversos sectores privados a que se unan a esta lucha a través de iniciativas de apoyo a las mujeres. Sofía, una radioescucha, comenta: "No sé en qué momento de la discusión empezó a golpearme. Algo pasó y de pronto estaba yo ya en el sillón. A pesar de que pareciera un tópico añejo y que de pronto parece hasta lejano, la realidad es que hoy, gracias a los estudios realizados por distintos organismos de talla internacional, se afirma que la situación de violencia familiar está presente en la mayoría de las mujeres. De acuerdo con la OMS, casi la mitad de las mujeres que mueren por homicidio son asesinados por sus esposos o pareja. Afortunadamente, se han llevado diversas acciones paliativas y preventivas en escuelas y universidades, como conferencias, talleres, seminarios, en donde se hace conciencia sobre asuntos relacionados con el género, pero claro, hay todavía mucho que hacer. En nuestro país, la violencia intrafamiliar puede denunciarse en las agencias del Ministerio Público, que dependen de las Procuradurías de Justicia de los estados. En la Ciudad de México, las víctimas o quien haga la denuncia puede acudir a las unidades de atención y prevención de la violencia familiar, que son organismos que se especializan en atender este tipo de problemas. Es importante saber que el gobierno de la Ciudad de México creó en abril de 2001 un albergue para las mujeres violentadas en sus hogares a fin de alejarlas temporalmente a ellas y a sus hijos del agresor. En este lugar, por un tiempo máximo de 3 meses, reciben atención especializada y les ayudan a recuperar su autoestima y de cierta forma las empoderan para que sean capaces de romper con ese círculo de violencia que viven. Existen otras instituciones de apoyo en este tema, como el Centro de Apoyo a Mujeres Violadas, el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar y el Instituto de la Mujer. Lo más importante es hacernos conscientes que nadie tiene el derecho de violentar a una mujer y que tenemos las mujeres todo el derecho de denunciarlo. Incluso esta es una forma de prevenirlo. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.